sin señal. Un programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Don Champs para vos. Hola, muy buenos días a todos nuestros oyentes. Estamos en otro programa de Sin Señal. Y me acompañan en la conducción Ezequiel. Hola, buenos días a todos. Y Lisette. Hola, ¿cómo están? Lisette, ¿cómo está el tiempo? Son las 10:10 de la mañana. Tenemos una temperatura de 24 grados y una humedad del 50%. Y nuestro programa para hoy, ¿qué tenemos? Ese... Tenemos un bloque de Creer o Reventar, otro bloque de Mi Villano Favorito, otro bloque de Gamers, bloque de Deportes y por último un bloque especial de Jóvenes y Memorias. Y recordá que nos podés seguir a través de nuestro Facebook, Sin Señal Radio. Y también por nuestro Twitter, @RadioSS36. En el Facebook podrás encontrar una aplicación de Ustream en la cual podrás seguirnos todos los... miércoles 21 horas. O si no, a través de la página www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. Muchas gracias, Yana. ¿Tenés algo para comentarnos el día de hoy? ¿Y te acordás cuando fuimos a la oleada zombie? Sí, la verdad que estuvo muy bueno. Hubo una juntada bastante grande, éramos una horda de zombies. Mucha gente se quejó por esto, pero realmente estuvo demasiado bueno y no hay que quitarle la ilusión a los chicos. Tampoco, aparte llevaron gente, alimento no perecedero. Para la fundación de Margarita Stolbizer. Y se juntó realmente una gran cantidad de alimentos y fueron donados con gran éxito. ¿Tenés algo más, Lizeth, para comentarnos? Yo nada más. ¿Vos, Ese, tenés algo para comentarnos en este hermoso día? Bueno, yo tenía muchas ganas de ir, pero no pude ir por motivos personales, pero... después me gustaría que me contaran bien cómo estuvo y qué es lo que se hizo. Sí, nosotros fuimos zombies. Sí, nos volvimos famosas, había gente sacando fotos. La gente nos pedía fotos y bailamos Thriller, todo. Claro que sí, y aparte el sábado era Halloween, pero se hizo el domingo y a la gente le parecía raro. O sea, asustábamos a la gente realmente porque... o sea, volvíamos en el tren... vestidas de zombie, la porque gente nos miraba. Nos miraban como locas realmente, porque decían, bueno, ya pasó Halloween, chicas, o sea, ¿qué hacen? Las madres malvadas, que los nenes se portaban mal, nos pedían que los asustemos. Y nosotras, como grandes chicas, buena onda que somos, asustábamos a los nenes. Y ya vamos por los 21 programas en la radio. Tenemos el festejo postergado directamente, todavía no pudimos festejar. Así que próximamente estaremos festejando, supongo. Obviamente sí, que sí. Obviamente que sí. Entonces ahora vamos con nuestro programa del día de hoy, el bloque Creer o Reventar. Creer o Reventar. Un ciclo para caerte de miedo. Ahora estamos con los chicos de Creer o Reventar, Fabricio y Nacho. ¿Qué nos traen para hoy, chicos? Y bueno, hoy traemos el misterio sobre la casa Winchester. Wow, y... ¿qué es eso? Una casa. ¿Y pero de qué se trata la casa, chabón? Bueno, pero déjala hablar primero, che. Bueno, no pelees. Bueno, chicos. Bueno, como el nombre lo indica, la mansión Winchester pertenecía a la familia Winchester, fundadora de los famosos rifles. Bueno, cuenta la leyenda que su fundador, Roy Winchester, había fabricado rifles para la Casa del Desierto contra los indios, obviamente. Bueno, durante ese periodo, algo le estaba pasando a la familia Winchester, rara. Muchas veces se perdían un nuevo familiar cada mes, parece. Bueno, al final murió el fundador y sus hijas. Solo quedó la esposa, Sarah Winchester. Bueno, Sarah se sintió tan abrumada porque no encontraba ninguna de sus parientes, así que fue a ver a una médium, que le dijo que las muertes habían sido causadas por las personas que habían sido asesinadas por los rifles y se estaban vengando de la familia, o cualquiera que tuviera el apellido Winchester. Y la médium le dijo que tenía que hacer una mansión o una casa para albergar a todas las personas. Y eso sería una misión casi imposible, porque cada día más personas eran asesinadas por los rifles. Bueno, al final, Sarah terminó muriendo. Y se dice que su espíritu aún ronda por la casa, intentando terminarla. Y bueno, yo voy a hacer unas preguntas con Nacho. Ok. Nacho. ¿En qué año se creó los rifles Winchester? 1808 salieron a la venta. ¿Y en qué año se salió esta historia al aire? Algunos pensaban que al principio era un mito, pero salieron en los años de 1928. Y diciendo en una cantidad exacta, ¿cuántos fantasmas se dicen que hay en la casa? Sería imposible contar, porque ahí albergan todos los que murieron por los rifles. Y sería imposible de contar. ¿Algún dato curioso? Bueno, Sarah tenía un número de la suerte, que era el 13. Y ella pensaba que el 13 serviría como de buena suerte o de protección. Así que en toda la casa siempre estaba el número 13. Sería una maldición de la familia, digamos. Parece que sí. Te hago una pregunta. ¿Hubieron más personas que vivían en esa casa? Después de los fundadores. No, solo Sarah. ¿Solo Sarah? Sí, porque ella se iba mudando de habitación porque cada espíritu la torturaba. ¿Y cómo murió ella? De tuberculosis. ¿Y después de que murió Sarah? Algunas personas cuando fueron a ver la casa para comprarla dicen haber escuchado algunos sonidos, unas caminatas. Ezequiel puede aportar algo también porque sabe esas cosas. Exactamente. Vos, como opinión personal, ¿qué opinas sobre el tema? ¿Pensás que es verdad o es por mito? Yo pienso que el mundo está lleno de misterios, pero si se cree, es verdad. Entonces, ¿vos crees que hay algo después de la muerte? Pues sí. No sé si reencarnación o fantasma, pero sí. Yo creo que es la opinión de cada uno. Es, uh-huh. O sea, lo que siente cada uno. Que... ¿Joana, viste un fantasma alguna vez? No. Va, no sé si vi o no, pero algo, cosas escuché, pero... De hecho, bueno. Joana, los fantasmas no solo se presentan en imágenes, también se presentan en sensaciones o sonidos. Claro, yo escuché cosas o sentía cosas, pero no sé, nunca le presté atención. A veces cuando, por ejemplo, estoy en mi casa, siento que me llaman. Y es como que, o golpean la puerta y cuando abro no hay nadie. Wow, son cosas muy aterradoras. Y dicho por la voz de ese, la verdad. ¿Algo más, chicos, para aportar? Bueno, como dije... Sarah tenía un número de la suerte, el 13, y puso todo el 13 en la casa. Para llegar a cada habitación hay que dar 13 pasos, hay 13 velas en el candelabro, cada escalón tiene 13. Cada escalón tiene 13 escalones. Y justo en el aniversario de su muerte tocan 13 campanas a las 13. Muchas gracias, Nacho y Fabri. Y quería agradecerles también por haberse ocupado de este bloque, ya que los otros integrantes no pudieron venir. Muchísimas gracias por brindarnos esta información. Hasta el próximo sábado. Thank you. Bueno, ahora vamos con el bloque de gamers. Fabri, ¿cómo estás? De la mano de Fabri. Ahora, de vuelta. Y bueno, hoy tenemos como género de terror, tenemos a Five Nights at Freddy's World. Sería uno de los últimos juegos que creó Scott, el creador de Five Nights at Freddy's. Esta versión de Five Nights at Freddy's puede ser que no le dé tanto miedo. O sea que es un juego de ternura, pero diciéndolo así. Pero hay muchos easter eggs que demuestran que tiene escenas de terror. Y ¿algo más? Y bueno, después viene el clásico que es el Qbert, un juego que empezó en 1980 por Atari, o Atari, no me acuerdo muy bien, que se llegaba hasta el nivel 200 por fallos de video. El juego consiste en dejar los bloques de la pirámide en el mismo color, pasando por uno una sola vez por bloque. Parece muy bueno ese juego, la verdad. ¿Y dónde lo podemos jugar? Tendría que ser de plataforma, ¿no? Sí. Bueno, ahora casi no se encuentra, pero se puede encontrar en la aplicación MAME, que MAME 36, que se encuentra todos así los juegos clásicos. Ah, oh, mira qué bueno. Después está el juego de acción, que es el League of Legends, un juego que se creó para jugarse una sola vez, pero se hizo tan famoso por su jugabilidad que se empezaron a crear torneos y eventos del mismo. Sí, yo asistí uno. Ah, mira qué ¿Vos bueno. jugás a ese juego? Sí. ¿Y qué nivel sos? Antes era nivel 30, pero... Explica un poco que se trata sobre categorías. Bueno. Sobre categorías y sobre elementos. Y bueno, League of Legends es de categoría estratégica, lo cual hay que pensar las movidas con los compañeros, diciéndolo así. Hay que tener un buen balance de jugabilidad con todo el equipo para poder ganar, ¿sí? Y en sí se dirigen por 7 categorías, que vendría a ser bronce, después vendría plata, oro, después vendría platino, diamante y por último challenger. Y después vendrían otras categorías siguientes, pero esos ya son los jugadores que se dedican de lleno a ese competitivo y el cual tienen un sueldo mínimo de, al menos por 3 partidas diarias, ganan alrededor de 40.000 euros. Sí. Ah, oh, bueno. Bastante dinero. Y bueno, el primer evento se llevó a cabo en Canadá en el 2005. Se hacen más ahí por la creación en ese lugar. Son muy buenos esa clase de eventos, asisten muchas personas, además fanáticos de juegos, de gamers, adictos a los juegos. Así como nosotros somos adictos al Facebook y al celular, hay gente adicta a los juegos. Ese podría ser uno de los adictos a los juegos. Claro. Más o menos, sí. Ahora va a haber un torneo en diciembre, el 12 y 13. Se llama Shigoku, sí. Va a ser en Sarmiento 1332 para la gente que quiera ir. La entrada se abona con 150 pesos y va a competir un equipo latinoamericano proveniente de Chile y otro equipo argentino. ¿Hay que inscribirse posteriormente o pagas la entrada y...? Puedes pagar la entrada y disfrutar del show, pero si querés jugar o lo que sea, habría que inscribirse para poder competir y aunque sea ganar un premio mínimo de 5.000 pesos. Oh, qué buena onda. ¿Y vos te inscribís? Básicamente es difícil porque tenés que tener un nivel bastante alto, ¿no? ¿Y vos alto qué nivel competitivo tenés? Y aparte tenés que tener un equipo, lo cual implementan 6 personas. No sé qué nivel tiene Ezequiel. Yo soy plata, soy normal, no soy ni tan bueno ni tan malo. ¿Cómo yo? Claro. Aguanta. Bueno, gracias Fabri. Antes que nada quería comentarles que tenemos un festival, por eso se escucha muchos sonidos, que están probando el sonido del festival de primaria que tenemos acá. Escuela número 79. Así es, y también tenemos nuestra invitada Ángela acá con nosotros. Que al final del programa va a hablar para nosotros sobre lo que estamos haciendo. Y hoy es el cumpleaños de nuestra compañera Sofi, que es la que se encarga de dirigir el bloque otaku de Kawaii. Claro, así que un saludo Sofi, un beso grande, muy grande. Aunque no nos haya invitado. Para esta fecha tan especial que son los 15. Así que mala onda al no invitarnos, pero nosotros mandamos buena onda igual. Así que muchas gracias Fabri. De nada. Te esperamos el sábado con más. Seguimos con nuestro programa número 21 de Sin Señal. Recordá que nos puedes seguir a través de nuestro Facebook, Sin Señal Radio, y escucharnos todos los miércoles a las 21 horas por ustream.tv/channel/radio en la escuela. Ahora Nacho nos va a presentar nuestro bloque de Mi Villano Favorito. ¿Qué nos traes para hoy, Nacho? Muy buenos días, y hoy les traigo a un villano que se ha enfrentado varias veces contra el hombre murciélago. Hoy les traigo a Mr. Freeze. ¿Y ese quién es? ¿Qué? Es uno de los villanos menos conocidos, pero a la vez conocidos, de Batman. Batman. Aunque se lo conoce en esta parte del continente como Señor Frío. Yo los únicos que conozco de Batman son el acertijo y el otro. El Guasón. Es el Guasón. Y Joker. Bueno. Freeze es uno de los villanos no tan conocidos, pero tal vez no es muy malvado. Bueno, como se lo muestra, él es un genio de la ciencia. De la ciencia y de la criogenia, un científico brillante. Su historia es un poco triste, porque según cuentan, cuando él era joven, él tenía una fascinación por congelar animales. Por esta conducta, sus padres lo llevaron a un internado, donde ahí terminó sus estudios y se graduó en criogenia y química. En esa ahí conoció a quien luego sería su esposa, Nora. Pero al cabo de unos años, Nora enfermó gravemente. Por una enfermedad desconocida. Freeze buscó trabajo en una fábrica de químicos que a él no le gustaba, pero igual necesitaba el dinero para curar a su esposa. Cuando descubrió que podía mantener viva a su esposa con criogenia, le pidió a la compañía si dejaban que Nora estuviera ahí. Y cuando se negaron, el jefe y él empezaron una pelea. Freeze cayó en químicos que le congelaron toda la piel. Afortunadamente él sobrevivió, pero solo puede sobrevivir en temperaturas bajo cero. Desarrolló un traje que lo ayuda a sobrevivir. Y al cabo que nadie lo contrataría siendo como es, terminó siendo un ladrón. Y también está buscando plata o químicos o cosas que lo ayuden para revivir a Nora. Qué historia impresionante. Impactante. Creo haberla escuchado, pero no sé bien. No me acuerdo. Sí, es la verdad uno de los villanos. Yo pensé que estabas hablando de la historia del villano que es como un pingüino. No, ese es pingüino. Ese es muy diferente al del pingüino. No, como tiene, usa hielo y todo eso. Pensé que te referías a pingüino. Yo creo haber escuchado de Freeze. Creo haber escuchado la historia que me acabas de contar. Ah, por cierto, me olvidé mencionar algo. El acertijo. Sí. Oh. Aquí vinos, va. Vinos. Aquí, y suerte. Aquí va haciendo el mal por toda la ciudad. Él proviene de la alta sociedad. Y las aves son su especialidad. Bueno. Bueno, no sé, nos quedamos pensando porque. Decirlo una vez más. Aves. Va haciendo el mal por toda la ciudad. Él proviene de la alta sociedad. Y las aves son su especialidad. Y bueno, esperamos que lo resuelvan nuestros oyentes. Pongan en los comentarios. Nosotros mismos. Comentarios en Facebook o en Twitter. Tienen tiempo hasta el viernes. Radio SS36, así que pueden comunicarse por nuestras redes sociales con nosotros. Y muchísimas gracias, Ito, por este nuevo bloque tuyo, realmente... Un éxito. Un éxito. Gracias. Hasta la próxima. Chau, chau. Seguimos en Sin Señal, ahora estamos con Fabri y también estamos con Sandro, que nos traen el bloque de deportes. El gitano del Sin Señal. Chicos, ¿qué nos traen para hoy? Se te extrañaba yo, gracias por el cariño de siempre. Bueno, tenemos con lo que pasó el domingo. Con la verdad, tenemos mucho de qué hablar, claramente. Sí. Felicitamos a... ¡Por el robo! Ya vamos a ir a eso. Ya vamos a ir a eso. Felicitamos a Boca por ganar el torneo. Lo ganó. Ya Maru festejando. Lo ganó bien. Por ganarlo, entre comillas. Una vez que van al obelisco. ¿Entre comillas? Sí. Ah, listo. Recordamos que hoy tenemos la prenda de decir sí. Y Joana lo acaba de decir, así que tiene una prenda. ¿Qué dije yo? Sí. Chao, Joana. Bueno, yo ni enterada, la verdad. Bueno, la verdad no estábamos enterados, así que no sé. Cuenta, ya está. Igual sos muy buena cantando, Juan, así que te quiero escuchar. Aguántatela. Bueno, seguimos con la felicitación a Boca porque al nuevo campeón del torneo local. Sí. Y bueno, y también con lo que pasó el miércoles, que muchos creen que fue un afano, que el árbitro fue comprado, entre comillas. Hoy salió un audio que habla del presidente Angelici hablando con los tres árbitros, aceptando el soborno, le estaba ofreciendo a los árbitros y está el audio. Y la AFA está resolviendo si se puede volver a jugar el partido. Es un afano, ya está. La verdad que son unos muertos, comprar un árbitro. Felicitamos al juez por el miércoles. ¿Lo estás escuchando, Maru? Es un afano. Un afano con toda la... Maru y Facio, la verdad, unos muertos de la radio. Tienen la B ustedes, pero de vergüenza, no nosotros. Así. La B de vergüenza. La B de vergüenza grabada. Eso nunca. Ahí se en la frente, así que... En la frente. Pero ¿podemos? Tienen más para comentar. Igual salieron de la B ellos, así que no podemos. Contamos, del torneo local, el que metió el gol fue contra Tigre, fue Monzón. De cabeza. Claro. Y... apenas ganaron, la verdad. Bueno, también lo llevamos. ¿Está bien? Con... No nos olvidemos cuando salió campeón River, nosotros ganamos por 5-0 en otra cancha. Ya habla de River, mira. Bueno, pará. Te digo, la verdad que... ¡No! Estamos en la vez. ¡No! Esta semana... ¡No! Eso es verdad, ¿eh? De la vergüenza nunca se vuelve. Maru y Facio, la verdad que... Bueno, qué vergüenza. También lo ayudó antes. Le ganó 2-1 a Tigre. A Central. Perdón. Porque tenía las posibilidades de estirar el campeonato a la última fecha, pero no. Lamentablemente no se pudo. Copas... ¡No, Pabri! ¡Prenda! ¿Yo, prenda? Sí. ¡No! ¡Te odio! Bueno, comentamos también lo de la Copa Argentina. Los goles fueron de Loeiro y Chávez. Ese penal, ¿dónde la viste? Digo. Bueno, también la anotaron un gol. Un regolazo, no sé qué vio el asistente. Bueno, Copa Sudamericana, ¿qué no puedes hablar de River? Perdón, querido. Vale, ¿qué pasó? La verdad que esta semana no tuvo una buena semana River, la verdad. Yo reconozco cuando River juega mal. No, como algunos. Callate, que no reconocen cuando un equipo juega mal. Realmente mal. Que sí, algunos no reconocen cuando su equipo es un ladrón. De primera. Y la verdad, de primera. Que tengan que sobornar encima. Sobornar un árbitro no podés. Déjate de joder. querido. Para, ¿dónde quedó Boca ser más grande del mundo? No, esto es indefendible, la verdad. Obvio. No pueden decir ni a. La verdad que River sigue por la Copa Sudamericana, no estamos eliminados todavía, tenemos chance. 90 minutos todavía quedan, pero... No estamos en nuestro mejor momento, pero... Tampoco va a haber. Todo se puede. Quiero escuchar a alguien. Primero que nada, vergüenza con B corta, no con B larga. Por favor. Y bueno, no. Son B de vergüenza. No con B de que descendieron. Lo tienen en la frente, ya está, lo no tienen en la frente, Abby. Por favor. Después de tener tantos campeonatos ganados, como dicen ustedes... Jugar ese partido, por favor. Jugar ese partido comprando un árbitro. No podés. Tal vez tienen muchas copas más de River, pero ¿saben lo que les falta? Es fútbol a Boca, la verdad. Les falta humildad. Al fútbol. Tevez no les vino traer humildad. Encima, la Copa Argentina. Pagar un árbitro para ganar la Copa Argentina. No podés. Bueno, eso rebajarse un montón. Se rebajaron a cero. Bueno, ayer jugó Lanús. Ganó 2-1 contra... También. Sarmiento de Junín. Sí. ¿O qué nos puedes comentar de este partido? Ah, que okay. El primer gol fue muy bueno. Golazo. Y un golazo. La invitación de Aguirre a Laucha Costa. Laucha Costa no. No, de verdad la hice muy bien. Y el segundo gol, no, yo miré el primer tiempo. Segundo gol, un golazo. Se lo cuenta a Fabri. Al ángulo. Soca era fuera del aire. Y el último gol, Lanús buscaba, igual Sarmiento lo presionaba todo el tiempo, hasta que en un momento le tira un pelotazo a Aguirre de vuelta a Laucha Costa. Laucha Costa trata de buscarla y le cometen penal. Lo ejecuta Román Martínez y bueno. Acá Ezequiel se está durmiendo con lo que penal. Estamos hablando. Igual, no, Fabri, ¿fue no? Un penal de encima. Penal. ¡Me aburro! Bueno. Fari, no nos olvidemos que con este resultado Lanús entra en la liguilla pre-sudamericana, o sea, claro. Podría jugar de local el primer partido. Sí, o sea, aparentemente contra Defensa y Justicia o contra Newell's. Así que, bueno, felicitaciones a los amargos. A los campeones. Felicitaciones pero siempre. A los chorritos de siempre. Claro. Pero dejo una pregunta picando. Todos ustedes acá y los oyentes, ¿quieren que se vuelva a jugar el partido de Copa Argentina? Sí, la verdad que sí. Porque Central se lo merecía, la verdad. ¡Cállate, Liceo! ¡Cállate, Maru! Pero muerta. Por favor, ¿quién se lo merecía? No puedes decir nada, muerta. Sí, no pueden decir nada. Ascendieron gracias a los árbitros. Lo pasó realmente a Boca como fútbol que cállate, hicieron. Lizeth. Contra re merecía porque cada vez que jugaba contra River con todos nos rebalsó por todos lados y nos metieron goles. La verdad, la verdad que merecía ganar Central. Un aplauso para Central. Era un digno rival. Pará. Boca también llegó a la final. ¡Aguantá! River perdió 2-0 con Central. Robando. De la única manera que puede llegar a la final, robando. Todo lo que fueron pocos fue con puro esfuerzo, hasta lo último, luchándola. ¿Puro esfuerzo, segura? Luchándola, sí, segura. Bueno, listo. Bueno. No, yo pensé que era totalmente distinto River de Boca. Sí, porque sí. Nosotros no pagamos nada. No agregamos más nada. Cuando ascendieron, y bueno, descendimos. Cuando ascendimos. Give it a Y faltando 4 días para nuestro viaje a Chapamonal, Ángela nos va a contar de qué se trata esto. Ángela. Bueno, estuvimos trabajando, haciendo encuestas y todo eso, preguntándonos si la escuela es privada y pública, es igualitaria, porque nosotros decimos que no y muchas personas dicen que sí. Entonces decidimos hacer encuestas y también entrevistas a los profesores y cómo trabajan y todo eso, y la verdad que llegamos por finmente, digamos, a lo que a nuestro objetivo, sí, buscando demostrar que la escuela no es igualitaria. Esperemos que en Chapamaral los escuchen y les guste el tema que estamos hablando, que nos costó con mucho trabajo, obviamente. Trabajo durante un año para Jóvenes y Memoria y bueno, eso. Sí, fue mucho y bueno, esperemos representar a nuestra querida escuela, la 36. Y bueno, y el 12 vamos a presentar nuestro programa a las 4 de la tarde, transmitiendo desde Chapamaral. Puede ser, si llegamos. Y Ezequiel es la primera vez que va a viajar con nosotros en el primer encuentro. ¿Qué opinás? ¿Cómo te sentís? Me siento un poco nervioso y ansioso al mismo tiempo. Es la primera vez que voy a hacer esto. Y bueno, espero hacerlo bien y voy a dar lo mejor de mí. Eso. Bueno. La vamos a pasar re bien aparte y vamos a poner todo lo que está entre nosotros para que salga todo bien. Vamos para pasarla bien, para trabajar y divertirnos. Así es. Sí. Todo con la ayuda de los profes, porque sin ellos estaríamos re perdidos. Sí, la verdad que gracias a Maru, al profe Facio y al profe Mesio, que la verdad que nos ayudaron un montón durante todo el año. Y Maru igual nos abandonó, así que... Sí, se va con la otra escuela, pero bueno, la perdonamos. Nos la segunda vez. La segunda vez, la verdad que... La próxima ya. Ya está, la próxima la mandamos al muere. No hay próxima, me parece. Así que vamos... Ya la dejó expulsada de la próxima. Bueno, ¿te parece que ya vamos cerrando? Y vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Recordá que nos podés seguir a través de nuestro Facebook, Sin Señal Radio, y a través de nuestro Twitter, Radio SS36. Y nos podés escuchar todos los miércoles por www.ustream.tv/channel/radio en la escuela. Muchas gracias a todos y espero que escuchen este programa número 21. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros Chao. Operadores, a ese Saludos. Por haber conducido con nosotros, a Ángela, a todos los de nuestros Un bloques, a los venir. Profes y a nuestros oyentes. Todo lo que están atrás. Muchas gracias. Sin Señal. Programa de la secundaria 36. Transmitiendo desde Lunchamps para vos.